11 y 10 minutos, entramos en la sintonía de la mañana y lo hacemos para hablarles en primer lugar de actualidad local, una programación especial la que vamos a tener en la mañana de este viernes 3 de junio, porque a partir de las 12 nos vamos a marchar en directo hasta el Salón de Plenos para ofrecerles un espacio especial del personaje programa radiofónico que cada viernes pues intenta homenajear a ubriqueños o bien ubriqueños que bueno pues se encuentran residiendo fuera de nuestro en nuestra localidad, fuera de nuestro país también, o aquellos ubriqueños que se han señalado por su esfuerzo, su trabajo durante toda su trayectoria en nuestra localidad. Y este es el caso precisamente de los tres ubriqueños que esta tarde a partir de las 7:30 van a ser homenajeados con motivo del Día del Petaquero. Dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento de Ubrique se encuentra ese homenaje a un marroquinero, a un viajante y a un empresario que se va a llevar a cabo, como decíamos, hoy a las 7:30 en el convento de Capuchinos. Nosotros nos vamos a centrar precisamente en estas tres figuras, en estas tres personas a partir de las 12, pero vamos también durante este hueco de la mañana a hablarles del resto de actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad dentro del marco cultural. Para ello, contamos con la presencia telefónica del concejal de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. José Manuel Fernández, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, esta es una de las citas que se van a desarrollar este fin de semana, pero tan solo una porque hay muchísimas más que van a tener lugar durante estos días en nuestra localidad. Pero podemos comenzar por aquí, ¿no? Si te parece, recordando pues que esta tarde a las 7:30 tiene lugar uno de los actos conmemorativos que se han organizado por parte del Ayuntamiento con motivo del Día del Petaquero. Es uno de ellos porque también ha habido otras iniciativas que ya se han llevado a cabo, otras que quedan pendientes por desarrollar dentro de ese programa de actividades que conmemora pues la celebración del Día del Petaquero. Pues sí, la verdad que sí, que es un acto muy, muy significativo, muy importante para el pueblo de Ubrique, como ese homenaje que hoy se le va a prestar a ese trabajador, a esa empresaria y a ese viajante. Y nada, pues desde aquí invitamos a todo el pueblo de Ubrique que nos quieran acompañar en el convento, pues para poderle dar ese homenaje que creo que se merecen esas tres personas. Nosotros entraremos en más detalle a partir de las 12 para conocer precisamente todos los datos en torno a esas tres figuras ubriqueñas. Vamos a hablar del resto de actividades culturales y la verdad es que todo lo romano es el centro de atención durante este fin de semana por dos cuestiones. Por un lado, pues todo lo que acontece en torno a la ciudad romana de Ocuri y ese amplio programa de actividades que se han organizado por parte de la Delegación de Cultura y en el que se pretende poner en valor precisamente nuestro patrimonio histórico, cultural, monumental y en concreto la ciudad romana de Ocuri, ¿no? Para ello, bueno, pues este viernes llegará un concierto de música de un grupo de saxofones y además también pues tiene lugar durante estos días fallo del concurso que se ha convocado, en concreto el primer concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Pues sí, el primer concurso fotográfico de Ciudad Romana de Ocuri, pues mañana a partir de la una pues estaremos allí con el jurado correspondiente para hacer la deliberación y a partir de la 1:30 pues todas las personas que han querido concursar pues lo hemos citado allí para darle el correspondiente fallo y poder visualizar pues todas las fotos que han realizado en el yacimiento. También pues desde aquí invitar a todos los que se quieran acercar al yacimiento a ver la foto, pues están allí expuestas para que así puedan echar una mañana amena con nosotros allí viendo estas fotos que nos han realizado dentro del yacimiento. Están expuestas en el centro de recepción, ¿no? Imagino, de Ocuri. Sí, están expuestas. Ayer mismo empezaron a hacer la exposición y me imagino que esta tarde la culminan para que mañana a la una cuando lleguen las tres personas que van a ser los encargados de hacer de jurado y tengan para poderla visualizar. Una consulta, ¿cuántas participantes finalmente ha habido? ¿Cuántas obras se han presentado? Si no me equivoco, no tengo los datos, creo que son 36. 36 participantes, 36 obras, ¿no? Que no es lo mismo porque se pueden presentar siempre mayor número de obras, que han querido sumarse, ¿no?, a esta iniciativa, el primer concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, que bueno, pues es una de las actividades, como decíamos, dentro de ese amplio programa de iniciativas en torno a Ocuri que se ha previsto por parte del Ayuntamiento. Otro de ellos pues es precisamente el concierto que va a llegar en la tarde noche de hoy al yacimiento arqueológico, el concierto del cuarteto de saxofón Isbil Vilja Sachs, que bueno, pues tiene un aforo limitado por razones obvias, ¿no? Por cuestiones de conservación del patrimonio y demás, pues el aforo para acudir al concierto es de 150 personas y creo que ya están agotadas todas esas invitaciones, porque recordemos que el concierto gratuito hay que acudir con invitación, no obstante. Sí, por eso se pusieron las invitaciones tanto en el Centro de Apreciación de Curi como en la Oficina de Turismo. Allí colocamos las 150 invitaciones y esta mañana, pues, a primera hora, las 9 que quedaban en la Oficina de Turismo y las 15 que quedaban en el Centro de Recepción, pues, han sido recogidas por personas que quieren pasar una buena noche de concierto de saxofón allí en el foro del yacimiento, y ahora mismo, pues, está todo completo. Es verdad que se ha quedado una cantidad de personas a expensas de poder ver ese concierto, que esperemos que sea muy bonito, pero claro, debido a la protección del yacimiento, pues creemos que es importante poner un aforo, en el que en este caso son 150, y si vemos que hay una demanda, pues próximamente pues intentaremos que hagan otro pase. Lo que pasa es que el tema es que ellos vienen aquí a Ourique sin coste ninguno. Es un trabajo que hemos hecho porque conocemos a las personas que lo realizan, y entonces, pues, el fin de semana que tenían libre, pues es el único que han podido guardarlo para poderlo subir al yacimiento y deleitarnos con ese concierto. Ese es el único problema, el problema de las fechas. Pero bueno, intentaremos que a ver si se quedan más tranquilos en otro tiempo y poderlo traer para que en el yacimiento pues hagan otro concierto y las personas que no han podido subir a disfrutar pues puedan realizarlo. En cualquier caso, aquellas personas que quieran, bueno, pues disfrutar de un acontecimiento cultural de distinta índole, porque bueno, este es musical, pero va a haber otros de otras disciplinas artísticas, pues pueden hacerlo también en los próximos fines de semana. Por ejemplo, el sábado que viene llegará una obra de teatro que también, bueno, pues se va a ofrecer en el mismo lugar, ¿no? Y también pues tiene ese aforo limitado de 150 personas, o sea, también el foro romano del yacimiento. Sí, el fin de semana que viene, el próximo sábado, pues tendremos una obra de la compañía Indus Teatro, Yo Edipo, en el cual pues tanto Chico García como Pilar Jiménez pues nos van a hacer pasar también otra buena noche de cultural y de teatro allí en el foro. El año pasado tuvo una aceptación bastante buena y este año pues hemos decidido repetir con ellos, con otra obra totalmente distinta, para que así le demos el momento importante y el sitio tan bonito como es el foro del yacimiento, para que todas las personas que quieran puedan pasar un buen rato. Recordemos, por tanto, que todo el mes de junio hay actividades cada fin de semana en el yacimiento arqueológico. Nosotros iremos recordándola. Hoy llega ese cuarteto de saxofón, Isvilla Sag. El próximo sábado, la obra de teatro de Yo Edipo. Después llegará una observación astronómica, cuentacuentos, en fin, distintas iniciativas y actividades que se van a ir realizando cada fin de semana en la ciudad romana de Ocuri, para que todos los ubriqueños puedan conocerla y puedan además disfrutar de actividades culturales en ese bello entorno. Más romanos, en este caso los que van a bajar desde Benocaj hasta Ourique con esa recreación que plantea Romano de Ourique, un programa también amplio de actividades que arranca este viernes y que va a estar localizado en dos focos, por un lado la Avenida España y por otro la Plaza del Ayuntamiento. Pues sí, desde la organización de la Asociación Romano de Ourique pues pone mucho hincapié y un gran trabajo en esta recreación. Ellos son los encargados de todo. Nosotros, por parte de este ayuntamiento, lo que hacemos es colaborar en la medida de lo posible con ellos, para que así se pueda realizar esta recreación. Y de esta mañana pues se encuentran toda la mañana aquí en la plaza del ayuntamiento, ubicando lo que es todos los puestos correspondientes, la zona donde después estarán las correspondientes peleas de guerreros. Y entonces pues no paran nada más que de ir preparando lo que será que a las 7 de la tarde tome el pistoletazo de salida la recreación histórica Romano de Ourique. Esta misma tarde pues hay una obra de Anima Orienta que van a deleitarnos allí a todos los niños que estén allí en el centro de la Avenida España, también dentro de las actividades que ellos tienen, que son muchas y la verdad que esperemos que sean todas bastante agradables. pues son de ellas también conversamos ayer con uno de los organizadores y conocíamos ese programa de actos que completan lo que va a ser el desarrollo de esa recreación histórica, esa séptima bajada romana por la calzada romana Benaco Azubrique. Más citas para el fin de semana, que tenemos un fin de semana bastante completo, porque bueno, pues los amantes también del ámbito musical van a poder disfrutar del concierto de Tony Tonight, que llegará este sábado 4 de junio a Lieja, maestro Francisco Fatova. Además, curioso porque el Francisco Fatova va a coger tres conciertos este año. Tenemos, por ejemplo, este sábado el de Tony Tonight, luego además también va a llegar el concierto de Javi Ojeda dentro de poquito, el 24 de junio, y luego llegará el de Mikel Erentxu. O sea que va a ser protagonista el Fatova escenario de artistas importantes, ¿no? Pues sí, este fin de semana pues tenemos un nuevo disco que ha sacado el cantante ubriqueño Agüerita, Antonio, y entonces pues quiere él hacer un concierto acústico y nos lo traslada al ayuntamiento, y nosotros, como no, pues nos prestamos a todos José Ubriqueño con esas grandes iniciativas, pues uh-huh, buscarle un sitio idóneo, y creemos que el Francisco Fato es un sitio bastante bonito para poder realizar su actividad. Y allí pues mañana tendrá él su buen rato de música, y todos los que queramos acompañarlo pues tendremos la posibilidad de ir. Y el fin de semana que viene, como has dicho anteriormente, pues será el concierto de Mikel Erentxu el próximo viernes, en el cual están todas las entradas vendidas. Y el 24 de junio, pues ayer comenzaron las entradas a la venta de Javier Ojeda, de Danza Invisible, en el que también esperemos pues que se quede el aforo cortito y que esté totalmente completo, que es lo que desde aquí ponemos todo el ímpetu y las ganas para que se quede pequeño y quiera decir de que tiene aceptación por parte de los ubriqueños. Va a tener un mes de junio, bastante musical, ¿no? El maestro Francisco Fatou, con la acogida de esos tres conciertos acústicos de artistas importantes. Y bueno, pues con otras citas más seguro que se desarrollan un poco más dentro del ámbito más local, ¿no? En torno a ese mismo escenario. Más cuestiones. Vamos ahora a otro ámbito. Hemos estado hablando de romanos, de Okuri, hemos pasado por la música y vamos a hablar ahora de pintura, porque este mismo fin de semana coincide la inauguración de dos nuevas exposiciones de pintura en los dos lugares expositivos que tenemos de interés en nuestra localidad. Por un lado, el Convento de Capuchinos, y por otro lado, San Juan de Letrán. Pues sí, esta misma tarde a las 8:30 de la tarde en el San Juan de Letrán pues se inaugura la exposición de Blas Ríos, una exposición de un pintor ubriqueño que como sabemos tenemos una cantidad de pintores ubriqueños bastante grande y de una calidad inmensa, y uno de ellos pues Blas Ríos nos va a visitar esta tarde con su inauguración. Y mañana a partir de las 12 del mediodía en el convento pues tendremos la de Antonio Rodríguez Agüera, en el que estará la exposición los meses de junio y julio. Son dos meses los que tendrá Antonio Rodríguez y Blas tendrás ahí el mes de junio en el San Juan de Letrán. Son las dos exposiciones que comienzan este fin de semana. Uh-huh, pues las dos muestras pictóricas que se van a desarrollar también en nuestro municipio. ¿Qué más? Después de todo lo que hemos dicho, ¿qué más se nos ha quedado pendiente que podamos destacar de cara a este fin de semana o próximas citas que podamos ir anunciando también? Lo que creo que nos faltará es tiempo, porque yo creo que llegar a todas las actividades no sé cómo nos las vamos a bañar, pero bueno, de ámbito pues este fin de semana tenemos de otro índole, en este caso no sean de mis delegaciones, pero tenemos una carrera muy importante, benéfica, como es la que organiza Dame tu Mano. Tenemos esta misma tarde la clausura de Ubrique Unión Deportiva de la temporada, tenemos a través de la Liga Local de Fútbol, hoy tenemos el trofeo de campeones, que tenemos una cantidad de eventos dentro de la localidad bastante grande, que para que todo tipo de ubriqueños, bien sea deportivo, cultural o benéfico, pues tengan su sitio para poder pasar un buen fin de semana. Uh-huh, eventos culturales y también deportivos los que se van a dar cita en nuestro municipio durante este fin de semana, y yo para finalizar me quedo reseñando esa cita que también has comentado tú, esa segunda carrera solidaria de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer Ubrique Dame tu Mano, todo un éxito de participación con 1.360 personas que se han inscrito, que han querido colaborar con la asociación con esta causa y que van a participar el domingo en esa carrera importante. También nos quedamos con ese dato, ese esfuerzo también que está realizando este colectivo para sacar adelante esta iniciativa importante para nuestro municipio. Así que bueno, pues recordándola también nos quedamos. No queremos robarle más tiempo porque sabemos que está ocupado el concejal de Cultura y Festejo y bueno, pues simplemente invitar a la participación, ¿no?, a todos aquellos ubriqueños según más le guste, porque hay para elegir las actividades que se van a realizar en nuestro municipio. Pues sí, nada, decirle que la gente pues que acompañe a todas estas actividades el mayor número posible y que nada, que nos gusta diversificar uh-huh. todos los fines de semana posibles, pero en unos caen más actividades que en otros, pero también dependemos mucho de, en este caso, de lo que se tenga que realizar, como pueden ser los conciertos, que hay que amordarse a fecha y coinciden unas actividades con otras, pero bueno, intentamos no pisarla mucho en tiempo y que dejarle espacio para todas las personas y nada, y que disfruten uh-huh. de ella y pasen un buen fin de semana. Uh-huh. Pues hay que dar esa amplia oferta cultural, lúdica, festiva, deportiva en nuestro municipio. Soy Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique. Muchas gracias por atendernos hoy en la mañana. Muchas gracias a ustedes.